pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Todos hablan de educar en valores, pero nadie dice realmente qué es educar en valores. En realidad estamos educados soñando con algunos valores que el Estado ayuda a conseguirlos. El valor de la casa propia, por ejemplo. Todos creemos, no hay nadie que no crea, que una de las cosas más importantes de la vida es tener una casa propia. Lo que nadie dice es dónde. Los de Melo imaginamos nuestra casa propia, el Melo, cerca del centro, con garaje, dos baños y parrillero. Porque tener una casa con un baño pero sin parrillero en López Benítez no es lo mismo. Pero si no tenés nada y vivís por allí cerca, una casa de batería en el barrio no te viene nada mal. Entonces, eso pasa a ser lo prioritario. Pero a ninguno que vive en Punta del Este, allá por la Roosevelt, le gustaría una casa propia en Melo, frente a la Plaza Libertad, porque sobre todo los viernes los gurises te hacen un ruidaje infernal. Así que, casa propia. De esas que se pagan con lo que ahorras en el alquiler, ¿viste? Sos un campeón. Como el Uruguay no hay. Y luchamos por la tal casa propia. Igual inventamos una cooperativa simplemente porque es más fácil tener casa propia mintiendo que sos cooperativista. Pero no importa que a los 6 meses andemos a las patadas con el haragán aquel de la cooperativa de al lado, aquel casa propia. El sueño de nuestra vida, por fin cumplido. Pero no contábamos que nos iban a dar un ascenso en el trabajo, que significa el traslado. Traslado para allá, para Salto. Y la mujer que no quiere irse porque los gurises están en la escuela y vivimos cerca de los padres de ella. Pa, ¿y qué hacemos? ¿La casa propia o el trabajo con su ascenso? Si nos quedamos con la casa y sin trabajo, la misma mujer que no se quiso mudar es la primera en reprocharnos. ¿Qué hacemos? ¿La dejamos? ¿Pero y la casa que tanto trabajo nos costó? Porque al construir la casa no tuvimos en cuenta que el 98% de los matrimonios hoy en día se separan. ¿Y quién queda con la casa? Si se queda la mujer y los hijos, tendremos que empezar de nuevo consiguiendo terreno. Tan caro, che, últimamente. Y empezamos los domingos a levantar una hilera tras hilera. Bueno, los rellenos y los bloques conseguimos con la intendencia. Es bravo, pero la casa propia es la casa propia. No habrá que ir al fútbol. Al principio algunos amigos te darán una mano. Andarás por varios años pelados como un huevo, pero terminarás la segunda casa propia en un barrio que a la segunda mujer no le gusta porque queda lejos de todo. Casa propia, dijiste. Pasaste una vida laburando por un montón de ladrillos que te encarcelaron en un pueblo, en un barrio, y todavía tenés que pagar el colgamento justo ahora que subió la contribución. Y más impuestos. ¿Qué presupuesto este? Es tan loco. Y votaron en un carril en las calles. La banqueta está rota. La cuota de la moto y el pronto que se me vino con unos recargos bárbaros porque me atrasé unos par de días nomás. Y no hay luz en este barrio de mierda. Si no fuera por la casa, me iba Maldonado, que dice que hay laburo en pila. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.